Historieta marsellesa que le ocurrió a una francesa. 24 hijos tenía, ay, cada un chin chin, la señora Papillon. Todos con la misma cara, ay, cada un chin chin, de su padre don Ramón. La madame al pequeñito al registro fue a inscribir y al decir que era soltera, el prefecto dijo así: con Ramón yo, señorita, trataría de casarme. Y ella dijo: lo he pensado, carabun chin chin, mas no acaba de gustarme. Son cuentos que corren como un vendaval y vienen de Francia para Portugal. A mí me los cuenta un verde animal, un loro, un lorito, lorito real. Historieta simple y vana que le ocurrió a una alemana. Frida cuenta a sus amigas, ay, catapum chin chin, su primer noche en un pial. Y delante está su hermana, ay, catapum chin chin, que es más tonta que un panal. Nos quedamos al fin solo, lo besé con gran pasión, mas me dijo: si me besa, me dará una congestión. Y en lo más interesante, se durmió sin darme un beso. Y la tonta dijo: hermana, cátame un chin chin, qué coraje da de eso. Son cuentos que corren como un vendaval y vienen de Francia para Portugal. A mí me los cuenta un verde animal, un loro, un lorito, lorito real. A mí me los cuenta un verde animal, un loro, un lorito, lorito real.